Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Dios ama a su Hijo. Seis días después, Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y los condujo, a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron deslumbrantes y muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra puede dejarlos así de blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Pedro, tomando la palabra, le dice a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pues no sabía lo que decía, porque estaban llenos de temor. Entonces se formó una nube que los cubrió y se oyó una voz desde la nube: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadle». Y luego, mirando a su alrededor, ya no vieron a nadie, solo a Jesús con ellos. Mientras bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos retuvieron estas palabras, discutiendo entre sí qué era lo de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ama a su Hijo. ¿Y tú amas a tu Hijo, a tus hijos? Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.